sabes que me quieres. No te detengas, déjate seducir. Mermelada a base de higos orgánicos. No te arrepentirás de ceder ante ella. Pruébala. Mermelada de higo, dulce tentación. Tan dulce como el pecado.